Cuando hablamos de Jacques Vergnier, inmediatamente nos viene a la cabeza la que fue su gran obra, un libro mítico, un libro diferente que provocó una revolución cultural que dura hasta hoy. Hablamos de El retorno de los brujos, que apareció en el mercado en 1960 y que abordaba temas relacionados con el mundo del misterio. Nadie hasta entonces, desde una perspectiva intelectual, se había atrevido con una obra similar. Hoy el mundo entero le recuerda por ese libro, sin embargo, ya entonces, el mundo entero le conocía por otra obra suya, que había aparecido en 1942 y que se había traducido a 38 idiomas. Pero vayamos por partes y profundicemos en la insólita vida de este irrepetible explorador del misterio. Jacques Vergnier, por su nombre, bien podría haber sido francés, y se le considera como tal. Sin embargo, nació en Odessa, en Ucrania, en el año 1912, en el seno de una familia judía. 5 años después, los suyos emigran a Polonia. Allí, el niño hace demostración de su portentosa capacidad intelectual. No va a la escuela, pero aprende idiomas y ciencias por su cuenta. Lee libros en un solo día y se los aprende enteros. Precoz, superdotado y un superviviente nato. Finalmente, cuando tenía 15 años, su familia se instala en París. En Francia por fin puede estudiar, y se encamina por el carril de las ciencias. Se doctora en química por la Sorbona y trabaja codo con codo con los científicos más relevantes de la época. Pero llegó la guerra mundial, y su origen judío le obliga a alistarse en grupos de resistencia activa. Su papel en el conflicto le hace merecedor de varias condecoraciones. Descubre depósitos de armas nazis y publica casi en la clandestinidad la obra a la que hacíamos referencia, El manual del perfecto saboteador. Se tradujo, como dijimos, a 38 idiomas. Sin embargo, no pudo esquivar al destino. La Gestapo le detuvo en 1943. Sufrió penurias, pero, afortunadamente, salvó su vida. Tras aquellos duros momentos, Vergnier comienza a interesarse vivamente por muchas cosas extrañas. Lee a Forge, a Charles Forge, y de inmediato se propone continuar con su obra. Lo conseguiría. Además, se cartea con Lovecraft y con el mundo intelectual de la época. Estudia fenómenos extraños, civilizaciones desaparecidas y sociedades secretas. A comienzos de la década de los 50 le presentan a un periodista llamado Lewis Powells. Juntos deciden emprender una magna investigación de todos los hechos extraños de nuestro mundo. El objetivo de ambos era plasmar en una obra que lo recopilara todo aquellas pesquisas tras la otra realidad. Es así como se gesta El retorno de los brujos. Gracias al libro se produce una auténtica revolución. Se acuña la expresión realismo fantástico para clasificar ese tipo de literatura. El libro expone infinidad de sucesos extraños, hallazgos desconcertantes sobre sociedades secretas e incluso advierte de las conexiones esotéricas del nazismo. La obra marcaría las líneas maestras de la divulgación futura sobre los temas y asuntos relacionados con el misterio. Su éxito le convierte en director de una revista Planet que pretendía acercar al lector esa otra realidad. El objetivo del realismo fantástico que capitanea Vergnier es la liberación de los prejuicios. Propuso la necesidad de desterrar las teorías caducas por mucho poder que posean, y expone como único remedio para interpretar lo que ocurre en el mundo la observación detenida de los hechos, por fantásticos y desafiantes que sean. Él y Powells hicieron popular el siguiente adagio: no nos lo creemos todo, pero creemos que todo debe ser investigado. Su llamamiento a la ciencia sigue vigente hoy en día. Vergnier escribió posteriormente nuevos libros, como El regreso de los brujos, continuación del clásico, El libro de lo imposible o Extraterrestres en la historia. Su trabajo acabó por ser reconocido en medio mundo, aunque su nombre, casi olvidado, corre el riesgo de perderse. Fue un gran pensador, un hombre que como nadie era capaz de examinar la realidad. En 1976 publicó un libro tachado de demencial en su momento que se titulaba La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Se refería al terrorismo como futura razón del enfrentamiento entre los pueblos. Fue su última aportación, aunque poco antes de morir, en 1978, ya escribió sobre los peligros que se cernían a propósito de la ingeniería genética. Se anticipó en 20 años a la discusión, y es que precisamente la vida y obra de Vergnier se pueden resumir en una sola palabra: anticipación.